Hace un año me mudé a la Ciudad de México. En todo este tiempo solo he tomado el metro en unas pocas ocasiones. Por ejemplo, cuando hay mucho tráfico y me urge llegar a mi trabajo. Cuando recién me mudé, mis compañeros en la oficina me contaban muchas cosas que les habían pasado ahí, abajo en el metro. Cosas paranormales o inexplicables. Me dijeron que me anduviera con cuidado cuando viajara por ese transporte. Y que evitar hacerlo de noche, pues es cuando más peligroso está, en todos los sentidos. Yo no creía en fantasmas ni nada de eso. Nunca en mi vida me había pasado algo paranormal. Y yo soy de esas personas que, hasta no verlo, no lo creen. Pues ahora sí creo. Y estoy seguro que sí existen esa clase de cosas. Un día, al salir de mi casa y tomar una de las avenidas de la ciudad, me di cuenta que había pasado un accidente y el tráfico estaba totalmente detenido. Así que dejé mi coche en un estacionamiento y tomé el metro de la línea 2. Y todo bien. Llegué a mi trabajo y todo muy normal. Pero recuerdo que ese día tuvimos junta con nuestros superiores y salimos pasadas de las 10 de la noche. Yo tenía que volver a tomar el metro para poder llegar a donde había dejado mi coche. Y había muy poca gente esperando el metro. Pero al abordarlo, casi pegado a mí, se subió un hombre vestido de payaso. Yo no le di importancia, pues supuse que simplemente era alguien que venía de trabajar, en alguna fiesta infantil o incluso en algún semáforo. Pero todo cambió cuando aquel hombre no dejaba de verme, todo el tiempo sonriéndome. Iba sentado justo al frente de mí. Me sentía tan incómodo que decidí cambiarme de asiento. Pero aquel hombre también lo hizo junto conmigo. Se volvió a poner en un lugar donde me pudiera ver de frente. Y seguía sonriéndome. Ahí la cosa se tornó algo turbia. Pues cada vez que había menos gente, llegó al punto en que yo ya estaba molesto por lo que estaba haciendo aquel payaso conmigo. Yo le reclamé que cuál era su problema. En eso quitó la sonrisa de su rostro. Y aquella cara amable se tornó en aterradora. Ahora me veía con desprecio y enojado. El metro volvió a detenerse en una estación y el payaso por fin se bajó. Pero la cosa no terminó ahí. De hecho, se tornó mucho más macabra, pues al llegar a la siguiente estación, vi por la ventana que ese mismo payaso estaba ahí, parado a menos de un metro de distancia, viéndome por la ventanilla, ahora con una sonrisa macabra. Yo me le quedé viendo muy sorprendido, pues ¿cómo había sido posible que llegara allí tan rápido? Si se había bajado en la estación pasada y no se volvió a subir al metro. Ahí permaneció, viéndome y sonriéndome, hasta que el metro por fin avanzó de nuevo. Al llegar a la siguiente estación, adivinen, ahí estaba de nuevo, con la misma mirada y sonrisa. A mí me empezó a dar mucho miedo. Si de por sí toda la situación ya era macabra y inexplicable, eso ya no era algo normal. Por la forma en que se aparecía, por decirlo de alguna manera. Ya me faltaban dos paradas para llegar a mi destino, pero iba muy ansioso y asustado. Tanto que le hice plática a un señor que se acababa de subir, lo que yo nunca hago, pero me quería sentir acompañado. Cuando llegamos a la siguiente estación, el payaso estaba de nuevo ahí, haciendo lo mismo que ya les conté. Pero en esta ocasión, le pregunté al señor que si él también lo podía ver. Y él me respondió: "No lo mires, solamente ignóralo y no te va a molestar. Él solo molesta a las personas que le dan la atención y que le tienen miedo". Yo le pregunté que de qué estaba hablando, que quién era ese payaso. Él me contó que era un hombre que se vestía de payaso y trabajaba en los semáforos, pero que un día decidió aventarse a las vías y que a partir de allí se le empezó a aparecer a mucha gente, que para muchos que tomaban esa línea a diario, ya era hasta normal verlo de vez en cuando. que de hecho él ya lo había visto varias veces, pero que sabía que no tenía que ponerle atención. De esa manera simplemente desaparecía. Yo no supe si creerle a aquel señor, o si simplemente era una leyenda de las personas que viajan en esa línea o que trabajan allí. Pero es que no había otra explicación. Me bajé por fin en mi parada, agradeciéndole al señor por lo que me había contado. Por suerte, cuando me bajé, aquel payaso ya no estaba. Pero cuando iba caminando a la salida del metro, cuando la gente empezó a irse y cada vez el lugar estaba más vacío, ahí lo vi, parado en medio del pasillo, sonriéndome, diciéndome adiós con la mano, despidiéndose de mí. Yo simplemente lo ignoré y salí corriendo hacia el estacionamiento a tomar mi coche. Ahí fue cuando empecé a creer que esas cosas paranormales existen y que algún día, aunque no lo quieras, te va a tocar vivirlas. No volví a irme jamás de noche en el metro, así que no sabría si se me hubiera aparecido de nuevo, pero no regresaré para averiguarlo. Yo tomo de lunes a viernes el metro Pantitlán para ir a mi trabajo desde hace 4 años. Y sí es verdad que cosas extrañas pasan ahí, pues platicando con mis compañeras de trabajo compartimos anécdotas que nos han pasado a todos. Pero en la que coincidimos, que a la mayoría nos había pasado, fue que en la estación de Tacubaya, que es la que tomamos cuando salimos del trabajo para abordar el metro, a altas horas de la noche, cuando está casi vacío, se escuchan voces, susurrando cosas macabras. Esta anécdota fue de la primera vez que la llegué a escuchar. Recuerdo que salí de mi trabajo ya muy tarde. Bajé hacia la estación y estaba esperando que llegara el metro. Casi no había nadie, solo algunas 5 personas en toda la estación, más el guardia de seguridad. Yo estaba en mi celular, parada a unos metros de la línea de seguridad, cuando de pronto escuché que alguien, más bien que varias personas, me susurraban muy cerca, diciéndome que saltara. Me decían cosas como: "No tengas miedo, hazlo ya, salta". Yo volteaba a todos lados asustada, pues no había nadie alrededor ni cerca de mí. Algunas personas empezaron a verme raro, por cómo estaba volteando a ver a todos lados, y con mi cara de susto, incluyendo el guardia. Por fin llegó mi metro y me fui a mi casa muy asustada. Después de esa vez, solo como 2 ocasiones más volví a escuchar aquellas voces, hasta que ese día, platicando con mis compañeros de trabajo, contando nuestras anécdotas en el metro, sin yo haberles contado aún esa experiencia, ellas empezaron a contar que les había pasado exactamente lo mismo. Y al último nos dimos cuenta que a todas nos había pasado. Una de ellas decía que tal vez por eso mucha gente se quitaba la vida en esa estación, pues ya habían ocurrido varias tragedias por ese mismo motivo. No sabemos quiénes son esas voces. Solo sabemos que, por lo que dicen, son muy malignas, que muy seguramente han provocado el fallecimiento de muchas personas. Jamás sabremos todo lo que habita ahí abajo, pero tengan mucho cuidado cuando viajen en el metro de esta ciudad. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Hace unos meses iba en la estación del metro Indios Verdes, en la Ciudad de México. Iba saliendo de la universidad e iba a mi casa. Eran como las 8 de la noche. Al bajar a mi parada vi a mi mejor amiga de la prepa. Estaba esperando para abordar el metro del que yo me bajé. Ella se me quedó viendo desde lejos y me saludó con la mano, pero sin sonreírme. Más bien se veía algo triste. A mí eso se me hizo extraño, pero aún así le devolví el saludo y le sonreí. Después ella abordó el metro y solo la vi a través de la ventana del vagón, cómo se iba alejando en el metro. Yo me fui caminando a mi casa y cuando llegué saludé a mi mamá, quien estaba en la sala. Pero había algo extraño. Estaba con cara de preocupación y muy nerviosa. Yo le pregunté qué le sucedía. Me dijo que a ella nada, pero que me tenía que dar una mala noticia. Yo sentí una presión en el pecho. Me asusté mucho y le dije que me dijera ya sin pensarlo tanto, pues mi corazón empezó a latir muy fuerte. Ella me dijo que se había enterado que mi amiga Jackie había fallecido. Había tenido un accidente automovilístico la noche anterior, que lo acababa de ver en las noticias. Yo me quedé pasmada, sin poder hablar, pues esa Jackie era mi amiga de la prepa, la que acababa de saludar hacía unos minutos en el metro. Ya después de digerir todo lo que había pasado y hablándolo con mi mamá, ella me dijo que tal vez Jackie solo quería despedirse de mí, pues éramos muy unidas, pero al entrar a diferentes escuelas, cada quien tomó su rumbo y nos distanciamos un poco. Aún contándoles esto, sigo impresionada de que pude ver por última vez a mi amiga difunta.